Junio, él es el referente importante del Partido Solidario, también del Centro Cultural Flore Algorini, pero sobre todo es un compañero que nos ayuda muchísimo a pensar, como decía recién, la realidad de nuestro país desde su ventanita allá en Buenos Aires, que esperemos que esté límpido hoy el cielo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Sí, ¿qué tal? Por acá sí está límpido, no sé cómo estarán ustedes en Neuquén, pero bueno, acá tenemos un lindo día. En Neuquén siempre está despejado. Si está nublado es porque hay algún conflicto que está surgiendo, entonces se llena de humo. Pero no, está lindo acá. Está lindo. Acá también hay conflictos, sobran. Sí, muy particularmente en este momento está este que de algún modo vos señalabas en la presentación, que es el conflicto que tiene epicentro en los estudiantes y que hoy se ha hecho extensivo a los docentes porteños, ¿no? En los estudiantes es un conflicto grande porque, bueno, siempre que hay una rebeldía juvenil y se expresa organizadamente, bueno, impacta mucho en la sociedad, ¿no? Los estudiantes porteños vienen reclamando hace muchos años algunas cuestiones, una vinculadas a la comida y a las viandas que son malas, escasas. Hay grandes problemas de infraestructura escolar con abandono de los edificios. Hay una subejecución del propio presupuesto en infraestructura escolar. Y fundamentalmente lo que hay ahora es un verdadero ataque del gobierno de la ciudad a la comunidad educativa, porque hay como una ideología, una concepción de que la juventud no puede participar en política, no es un sujeto político y por lo tanto es descalificado, ¿no? Además de, yo diría, incluso hay un rasgo represivo porque están yendo a las casas con la policía amenazando con acciones penales a los alumnos y a los padres. Por lo tanto, en fin, hay una cuestión que está donde está en juego los derechos de la juventud, de los estudiantes, frente al gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Cuáles fueron las denuncias de los estudiantes, de las y los estudiantes, que fue que empezó como el inicio? ¿Querés contarnos, hacernos un relato? Sí, empezó en una o dos colegios secundarios. El Mariano Acosta, un colegio histórico, el Lenguitas, conocido como el Lenguitas, y después se fue extendiendo, ¿no? Los desencadenantes han sido estos que les decía. Hay un hartazgo por el tema de la escasez de las viandas, escasez y mal estado. O sea, hay un negociado en el fondo que hace años se viene planteando con esto de la comida en las escuelas, ¿no? Hay quienes, un grupo selecto de proveedores que se hacen su agosto todo el año a costa de los alumnos, y bueno, y como siempre, en un punto, después de mucho tiempo de reclamo, las cosas estallan. Los problemas de infraestructura también son muy importantes en nuestra ciudad, una ciudad tan rica, y hay un descuido por la infraestructura. Y después hay una reacción, yo diría, de rebeldía frente a la insensibilidad en la ministra de Educación de acá, a sus respuestas intempestivas, agresivas y que descalifican a los alumnos, a los padres. En fin, frente a un desprecio a la escuela pública, más que desprecio. Desprecio es la concepción, pero después tiene una actitud agresiva hacia la escuela pública, la vienen desfinanciando presupuestariamente. Entonces, un conjunto de cosas que han generado este estado de cosas. Bueno, ahora varias escuelas y colegios levantaron los paros en función de aceptar el diálogo. Bien. Y bueno, estamos en esa situación, ¿no? Bien. Y con respecto al otro titular que estábamos, que yo había anunciado acá, que este tema, fíjate, por desencuentros en tu agenda y acá de la radio no lo pudimos charlar, que tiene que ver con el intento de asesinato a la vicepresidenta y que generó, bueno, toda una serie de nuevas investigaciones y de nuevas reflexiones sobre distintas acciones, ¿no? En este caso, este señor Claudio Hertz parece que no tendría nada que ver con esa célula, pero también es un incitador al odio. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Cómo se está abordando políticamente este tema, más allá de la misa que hubo el otro día, este intento de reconciliar entre los dos teóricamente actores políticos más importantes, y en el medio la grieta? Bueno, a ver, ¿se puede saldar, no se puede saldar la grieta? ¿Este atentado a Cristina forma parte de la grieta o qué es? Ayúdanos a pensar. Bueno, yo soy partidario de la corriente de opinión que considera, tomando la experiencia de la historia de la humanidad, la nuestra también, de que las acciones de odio, las acciones violentas, quiero decir, están precedidas de acciones ideológicas, culturales uh-huh. y simbólicas en las que se va generando un resentimiento, un odio tal y un resentimiento tal hacia el otro, hacia el opuesto, o incluso hacia el diverso, no necesariamente hacia el opuesto. Me refiero al diverso desde el punto de vista de su elección de género, sexual, religiosa, política. Una sociedad democrática tiene que tener la posibilidad de aceptar las diversidades, en todo caso discrepar, pero aceptarlas, y por el contrario no tiene que crecer una actitud de odio, ¿no es cierto?, como aquí ha venido creciendo, que es el caso de este tipo que vos decís, que no es más que un caso más, pero que se fue acumulando acá. Ajá. Toda una acumulación cultural, ideológica, desde los medios de comunicación y con acciones de grupos minoritarios, generando, insisto, la descalificación del otro. Y cuando el otro pasa a ser conceptualmente alguien odiado, alguien despreciable, alguien aborrecible, después entonces se justifica el intento de eliminación, porque es alguien aborrecible. Entonces el aborrecible, para algunos hay que eliminarlo del espacio social o eliminarlo físicamente. Así que este clima, que se empuja, creo yo, desde los medios de comunicación, fundamentalmente de derecha, creo que es de una enorme peligrosidad. Los intentos de que haya puentes conciliatorios en el sentido de bajar el odio, no de que se concilien proyectos que son opuestos, yo creo que es un intento legítimo, pero soy pesimista, francamente, porque incluso este fallo de la justicia en el que vos hacías referencia en relación a este hombre, que alguien podría decir es un caso menor, y lo es, pero en realidad yo creo que la justicia tiene que defender a la democracia. Claro. No es solamente una cuestión de la letra de la ley, defender al sistema, y yo creo que estas actitudes deben ser severamente sancionadas. Claro. Juan Carlos, formaba parte de una lluvia de opiniones después de este suceso que hablábamos hace un ratito, del intento de magnicidio, que si tuviéramos nuevamente la ley de medios, esto se podía ir construyendo otras voces y otras miradas, y desde allí construyendo una sociedad más democrática. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Sí, la interrupción de la ley de medios mediante un decreto del expresidente Macri fue un verdadero recorte al sistema democrático, que coincido con vos, si habría una multiplicidad de opiniones y habría estímulos a nuevos medios y habría estímulos a otros programas, a otras opiniones, a otras perspectivas, y no lo contrario, que es un proceso de fuertísima acumulación cultural, simbólica y económica de grandes monopolios mediáticos. Entonces, vuelvo, si hubiera multiplicidad de voces, tendríamos en toda la política, en toda la sociedad, una perspectiva más amplia, más convivencial, inclusive la sociedad se acostumbraría más a convivir con opiniones diversas, diferentes, uh-huh. incluso confrontativas, ¿por qué no? Pero lo que haber eliminado la ley de medios por parte del macrismo y después su imposibilidad de volver a sacarla en el Parlamento, bueno, hay una restricción a la opinión pública y al sistema democrático y a la convivencia. Así que ahí tenemos un problema muy grande que la sociedad argentina tiene que retomar y resolver. Bien, Juan Carlos, la última pregunta es que a través de la ventana que tenés allí se ve un horizonte verde-amarelo allá, Brasil, este país continente, decíamos ayer con otra compañera cuando analizábamos un poco tan inmenso que es y tanta presencia que tiene no solamente en Sudamérica, recordando algunas palabras cuando Barack Obama lo presentó como el presidente más popular del mundo, digamos todo lo que significa para el mundo Brasil y Lula. ¿Cómo ves este resultado de las elecciones del domingo pasado? Bueno, voy a tratar de ser sucinto. Por un lado, lo determinante es que Lula va a triunfar, porque uh-huh. no tenemos que perder de vista que sacó, tiene 10 millones de votos de diferencia, algunos dicen 9, otros 11, no sé. 5 puntos de diferencia, está con 48%, creo que tiene grandes posibilidades de triunfar. Es casi seguro, porque incluso los dos partidos chicos que sacaron el 3 y el 4 lo van a apoyar a él, y aunque se parta eso, el electorado, bueno, entonces, y además votó casi el 80. Es muy difícil que eso se altere. Tendremos que transitar un mes muy difícil porque el bolsonarismo va a echar el resto, como se diría, y es una fuerza con rasgos violentos, peligrosos, así que aventureros, así que podemos transitar un mes difícil, pero lo primero es que yo creo que ese personaje que vos decías, que decía Obama, va a triunfar. Además, no es un personaje más que triunfa en América Latina, sino que es un enorme país y además es un enorme personaje, ¿no? Correcto. Que ya está armado el personaje, ¿no? Es, en fin, Petro, yo tengo una gran esperanza en el presidente nuevo de Colombia, por ejemplo, pero todavía no lo es, posiblemente lo sea. En cambio, Lula es un faro muy fuerte en el continente. Esa es la primera cuestión, la más determinante. La segunda, que efectivamente se va consolidando un electorado que está dispuesto a aceptar a un fascista, ¿no? Con tal de votar contra Lula. Y eso es producto también, creo, de la batalla cultural. Bien. Porque no podemos negar que todo el tiempo que lo tuvieron preso, todo el tiempo que lo acusaron de corrupto, eso, por más que vos y yo y mucha gente sepamos que era falso, una parte de la sociedad brasileña queda sedimentado la idea de que es un corrupto y el discurso anticorrupción entonces cala. En fin, hasta aquí eso es un gran problema. Pero bueno, si hay un buen gobierno de Lula, creo que se va a avanzar sobre esa parte de la sociedad brasileña y recuperarla para un proyecto democrático. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y también por estos aportes para acá, para la ciudad de Neuquén, donde bueno pudimos ver desde otro ángulo estas informaciones que nos llegan y también pensarnos en una situación bastante parecida con Brasil, con el resto de Latinoamérica, ¿no? Hermanados en estas luchas, hermanados en nuestras resistencias, en las esperanzas y por supuesto en los desafíos por venir. Muy bien, hasta pronto. Muchas Pablo, gracias, un abrazo saludos grande. Saludos a todos y todas. Chao, chao. Chao, chao. Juan Carlos Junio, compañero que está allá en Buenos Aires.